Pinzón y el doctor Alcides Morales de Cartagena. Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo. Que sepan ya que yo doy la vida por quererla, que mi piel entrego por tenerla, esta ilusión es grande. Pa' este amor el cielo es tan pequeño, tanto yo la amo que no puedo más, no puedo callarme. Dios mío, me quema este silencio, no sé si voy a equivocarme, si es un pecado que le dé un beso sin tener que escondernos, por favor perdóname. Sé bien que tengo otra persona que forma parte de mi vida, pero está siempre en mi memoria esa mujer que ahora los sueños me domina. Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo. Le digo te quiero y ella lo repite, le digo te amo y me da un pechiche tan enamorado, me tiene en sus manos con las cosas lindas que me dice. Soy esclavo por completo de sus ojos, de tenerla siempre, siempre tengo antojos, es la dueña de mi suerte. Con solo saber que existe pierdo todo, me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes. Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo. Dos grandes, Álvaro Álvarez y Javier Hernández, maestro. Carla y Karime Gómez, niñas lindas. Este amor que corre por mis venas ya por más de 5 años. Sin importar el amor de aquella que me espera en casa tan dulce, noble y buena, pero no soy culpable. Que ella me domina el pensamiento, que se adueña de mis sentimientos, mas no puedo callarme. Dios mío, es difícil mi dilema, pero me embrujan sus caricias. No sé si compro mi condena, no sé qué infierno espera, pero estará en mi vida. Al saborear sus labios rojos, sudan mis manos y hasta tiemblo. Le causan risas mis enojos, ella me tiene loco y feliz de ser su dueño. Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo. Le digo te quiero y ella lo repite, le digo te amo y me da un pechiche tan enamorado, me tiene en sus manos con las cosas lindas que me dice. Soy esclavo por completo de sus ojos, de tenerla siempre, siempre tengo antojos, es la dueña de mi suerte. Con solo saber que existe pierdo todo, me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes. Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo.